y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto a moverlo. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Parece mentira, pero ya estamos aquí. Hoy no estamos saliendo en directo. Luego cuento por qué, pero al menos sí vía podcast. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Hoy en la TAO. Roxana, ¿sabes qué tal? Hoy sí que vale todos los saludos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si no tenemos bastante que depender de los caprichos de desarrolladores de Google en Silicon Valley, pues encima tenemos que torear también con los caprichos del reino animal. Lo voy a dejar ahí. Estamos arrancando con un temita que nos hizo llegar nuestra pequeña Tanaka y Siar. Son los Leice. Voy buscándote. Tema perteneciente al disco Todo por el Suelo. Y además es el tercer tema de los cuatro grabados por la formación actual. O sea, sé Ibi Sagarna, Miquel Lázcano, Toño Rodríguez y Félix Lasa de la formación guipuzcoana. Por la noche. Suck me all night long. ¿Os suena? ¿Os suena o no? Como hoy no hay saludos para la peña que nos estáis escuchando en directo, porque no estamos saliendo en directo, pues saludamos a la gente que ya estaba ahí pendiente, como son el amigo Des, la amiga Eli, el amigo Rubén, Nacho, Sika Destroy, el Chetos, Jorge Benítez, San Hammer, Charlie Rock and Roll, Jorge Lluvero, bueno, los de todos los días, claro que sí, la tribu Ternasca. Para ti, que nos escuchas, pero no nos dices que lo haces, saludo también, claro que sí. Alguno de los pasos de antes ahora hacia atrás. Y lo reconozco, si pudiera dar. Alguno de los pasos de antes ahora hacia atrás. Solamente una noche más. Pues echando mucho de menos poder interactuar en directo con toda la tribu Ternasca vía el chat exclusivo de WhatsApp de esta comunidad rockera, vamos a arrancar el programa como siempre con la noticia tonta. Roxa Rosae nos trae el titular que, por cierto, es el que da nombre a este episodio número 199 Pequeño Ternasco, y ahora os lo diré. Venga, vamos con el titular, Roxa Rosae. La Cuna Coy cancela su gira por Australia y Asia por el coronavirus. ¡No puedo! ¡No puedo irme de gira, Gromenauer! ¡Ay, socorro! El grupo ha explicado la situación a través de sus redes sociales. ¡Atención, sudeste asiático! Lamentamos informar a nuestros queridos fans del sudeste asiático que debido a circunstancias fuera de nuestro control, debemos cancelar nuestros próximos conciertos en Dubái, Bangkok, Melbourne, Sydney, Tokio, Osaka, Singapur y Yakarta. Sudeste asiático, Oceanía y Oriente Medio. El aviso es para todos esos lugares. Nuestra región natal de Lombardía, Italia, se encuentra en medio de un brote de coronavirus. Si bien la cancelación es desgarradora para nosotros, la salud y la seguridad de todos tiene que ser lo primero, y esto incluye, como no, a nuestros seguidores. Confiamos en que esta emergencia se contendrá pronto y podremos volver a encontrarnos. Hay que decir que en Italia el balance de muertos por coronavirus ha superado los 50. Y si además a eso le añadimos que iban a ir, si no a China, muy cerca, porque iban a Bangkok, o sea, sudeste asiático por debajo de China, que por ahí es por donde ha surgido el coronavirus este, pues se podía haber... Pues no, pues salían desapercibidos, o sea... No, sí. que va. Puede haber una retroalimentación del coronavirus que ha llegado hasta Italia y lo devuelven, al sudeste asiático, con lo cual se convierte en una cepa mucho más fuerte a la que hemos dado... A la que a mí me ha dado por llamar coilonavirus. En honor a los Lacuna Coil, a los que le damos un fuerte... Un fuerte aplauso, iba a decir Roxa Rosae. Vamos a darles un fuerte aplauso. En el número 2, Roxa Rosae, un aplauso. ¡Qué día llevo, amigas y amigos pequeños y pequeños de Rasta! Bueno, un fuerte aplauso para la gente de la Cuna Coil, que aunque no sea por motu propio el dejar hacer la gira, sino porque no les dejan salir del país, pues han tenido que... Se merecen el aplauso igualmente porque han tenido... Unas buenas palabras para todos sus fans. Pero hay que hablar un poco de coronavirus. O sea, no seamos artífices también de los como los medios, alarmar. Coronavirus no mata menos que la gripe de cualquier año. Mata menos que la gripe. Para que te mate tienes que tener problemas bronquiales de pulmón. Tienes que estar muy jodido ya de estar normal. Muy malo, o sea que... Tienes que estar en el filo. No, los que son tan normales y cogen coronavirus con un poco de reposo, como una gripe igual, normal y corriente, pero y ya un poco está. De reposo, unos 15 o 20 días. Pues eso, unos días. Como una gripe, igual. Que es que la gripe también, si estás enfermo de los bronquios, de lo que sea, también te mata. Si estás entre el más pa' acá y si el más tienes, pa' allá, te mata la gripe. Si tienes más de 80 años, te mata. Pues, es porque estás más pa' allá que pa' acá, evidentemente. Bueno, así es. En fin, Roxa Rosae, quieras que no, esta cancelación de la gira para los Lacuna Coil han sido unas malas noticias. Ya nos lo ha dicho el cantante de los Gotthard en inglés, así que no lo repito. Malas noticias, que no sabemos si al estar tan cerca ambos países, o sea, Suiza e Italia, porque los Gotthard son suizos, pues a lo mejor los de Leo Leoni y los suyos se han solidarizado con los italianos. Pero el caso es que este Malas Noticias es el nuevo adelanto de 13, decimotercer álbum de la formación suiza, que saldrá el 13 de marzo. Bad News, malas noticias, sonando en Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso solamente podcast en tu recto hoy, que se emite de lunes a jueves por la radio online de Rocasalto, batarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral. Bad news también para nosotros hoy, que no hemos podido salir directo. Ahora, que sepáis que en el momento que estamos grabando el podcast, esos problemas ya los hemos solucionado. Lo que pasa es que como los hemos detectado apenas 10 minutos escasamente antes de comenzar el programa, pues no nos ha dado tiempo a entrar al directo a la hora que nos correspondía. Mañana jueves volvemos a la dinámica habitual. No os preocupéis. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Por los niños que en este día se recuperarán. Con oscuro. Esto lo da y sacado de un canal de YouTube. Abrimos las puertas del Rincón Oscuro y lo hacemos con una gente que se llaman Bog Bright. Titan es el título del cuarto EP de estos Black Death coreanos de Michigan. Salió el pasado 16 de febrero y esto que escuchas es el primer sencillo titulado Flesh, carne, chicha, en el Rincón Oscuro, la sección más brutal de nuestro programa. Crashing the rains, but we the rocks. Why in the rest of the crash to the skins? And now, break, cause the eyes will burn in place. Who's the one? estoy dando yo cuenta que menos el scream core, todos los estilos musicales que van por detrás me están gustando bastante, Rosa. Está muy bien esta gente, son Bug Brave y su tema Chicha Flesh. Días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes. Es nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Venga, pues de los Estates a las Islas Británicas, viajamos ahora hasta Manchester para conocer el nuevo single de este quinteto de deathcore técnico llamado Monasterios. Lleva por título The Amygdala Chorus, el coro de las amígdalas. De las amígdalas cascadas a tenor de la voz que saca. Que esto ya sabemos que lo hace más con el estrémago. Y bueno, este de Amygdala Chorus es lo primero que publican desde su segundo EP en 2018. Así que estamos de enhorabuena con el regreso de esta gente llamada Monasteries. este tío ha entrenado mucho la voz de la niña del exorcista, ¿eh? Sí. Como buen británico, con esa magna obra del cine de las islas. He traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Continuamos, retornamos a América del Norte, a los Estados Unidos nuevamente y concretamente a la zona de Missouri con esta formación que se llaman This Is Me Breathing. Este soy yo respirando. Vaya, no me ha salido bien el truco. Espera que lo vamos a hacer otra vez. Repito, estos son This Is Me Breathing, yo soy yo respirando. Y yo soy tu padre. Y este es Darth Vader respirando. Bueno, pues esta gente que hacen deathcore a secas, sin técnico, ni blackness, ni acelerado, ni pollas en vinagre. Acaban de sacar un nuevo sencillo, ya que solo cuentan con un EP editado hasta la fecha. Este sencillo es precisamente el que escuchas y se llama Six Feet of Therapy. Seis pies de terapia. Madre mía, qué terapia. Bueno, tampoco es tan grande, ¿no? Seis pies, ¿qué serán? ¿Metro y medio? Metro, igual son dos metros. No tengo ni idea. Yo tampoco, es que. ¿Cuánto mide cada pie? No lo sé. No sé, pues sí, pues si la mano son 25 centímetros, sí. 1,80 m por ahí. Yeah. in the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Go it away, hide. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Cerramos el rincón oscuro por todo lo alto, pisando territorio estatal. Esta gente se llama In Thousand Lakes, en Mil Lagos, que creo que es una región finlandesa. De hecho, se hace una carrera de rallies todos los años ahí, muy famosa, el rally de los Mil Lagos. Pero no, estos son de Bilbao. ¿Por qué? Porque los de Bilbao nacen donde les sale de los cojones. Pues bueno, estamos escuchando de los In Thousand Lakes su tema. Mira que es corto el título, pero es difícil, ¿eh? Lo voy a decir primero en españistaní: N-W-O. En inglés sería N-W-O, que es un acrónimo del cual no tengo ni puta idea del significado, porque mira que lo he buscado, pero no he logrado encontrarlo. Bueno, estamos escuchando este reciente single, incluido como segundo corte en el tercer trabajo de los In Thousand Lakes, titulado Evolution. Más bien, tiene poco sentido la cuñada y media pasada, porque bueno, estamos saliendo en directo Rosa Rosa, ¿verdad? Bueno, pero es a mitad del programa. Exactamente, marca el meridiano del programa y marca también el momento que llegamos a las bizarradas de Pequeño Ternasco. Bizarradas que hoy arrancamos con... con una boda muy chula, muy chula. Lleva una llama con smoking a la boda de su hermana, tras 5 años advirtiendo de que lo haría. Todos mirando la llama. Y el otro ahí todo contento con el animal. Yo y mi llama. Que llama se llama. Nos vamos al bodorrio de mi hermana. Hace 5 años dos hermanos viajaban en coche cuando Riva, que tenía 17 en ese momento, comenzó a fantasear con su boda. Mi hermana estaba hablando de su boda como si fuera mañana, cuando ni siquiera estaba saliendo con alguien en ese momento, cuenta Mendel Weinstock. Solo para cabrearla le dije que si me obligaba a ir a su boda, traería una llama conmigo. Después de unos minutos de discusión, ella trató de utilizar la psicología inversa y le dijo: venga, vale, la llama está invitada a la boda. Mala decisión, porque hace solo unos días esa boda se celebró y Mendel se presentó con el animalejo que había alquilado en una granja cercana y que había vestido con un smoking personalizado para la ocasión. Se le ocurrió el pavo, ¿eh? Por lo menos la llevó bien vestida. Muy bien, muy bien. Igual la llevaba con un traje de vicuña, ¿eh? Que es otra especie de llama. En fin, el animal llamado Shoki solo estuvo una media hora en el evento, lo justo para hacerse unas fotos y escupir a los invitados. Mi hermana me dijo que durante los primeros años pensó que era un farol, pero a medida que nos acercábamos a la boda, y especialmente después de que se comprometiera, se dio cuenta de que hablaba en serio, dijo Weinstein. Y aunque él piensa que su hermana lo consideró gracioso y no le guardará rencor, ella ya le ha advertido de que empiece a dormir con un ojo abierto porque se la va a devolver. ¡Qué malo, malo él! ¡Mala ella! A mí me parece muy divertido. Pero no, divertidísimo, pero malos. Más malo que Satanás. Más malo que Belcebú. Más malos que Lucifer. Segundo adelanto que te traigo de la excelente banda sueco-germana de hard rock. Segundo adelanto que te traigo del tercer trabajo de los Lucifer, que se llama, tampoco se han rascado mucho la cabeza para pensarlo, Lucifer 3. Bueno, pues el nuevo disco de la banda liderada por Joan Asadonis saldrá a la venta el próximo 20 de este mes. Y el tema que escuchas, este segundo adelanto, se titula Fantasma de Medianoche. Pues no, no era ningún fantasma, el amigo Mendel, que le llevó a la llama, por sus cojones. The time is right, you are taken by. Radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Pues nos movemos ahora en terrenos más modernos, con esta gente a la cual se le ha dado por ponerle el sobrenombre de influencers, que hacen cositas pues tan estúpidas como la siguiente que vamos a escuchar. Un influencer... Perdón, Rosa Rosa. Un influencer llena su bañera de bolitas de gel para grabar un vídeo y termina hasta atascando las tuberías de todo el pueblo. ¡A la mierda, joder! Sirius Rainer es un youtuber que está dispuesto a todo con tal de ofrecer grandes vídeos a sus suscriptores. Hace poco ha publicado una serie de vídeos y tweets en los que, por lo visto, la ha liado parda en su localidad. En ellos se puede ver la secuencia lógica de sus acciones. Se ve a un vecino quejándose, a la pasma que lo va a buscar e incluso un bando del alcalde alertando a los vecinos y a él. Directamente a él se le manda también una carta certificada. O eso se supone. Sin duda, toda una peculiar historia de cómo un vídeo de un youtuber termina convirtiéndose en un gran contratiempo para todo un vecindario. Sin embargo, hay muchos usuarios que sostienen que es trola, que es un fake, que es todo un montaje. Yo la verdad que esta noticia ya la había visto un par de días antes, solamente como el vídeo, ¿vale? Y hoy la he visto desarrollada y es cuando ha llamado mi atención y por eso he decidido incluirla en las bizarradas de hoy y he acertado. Porque aparte de ser una bizarrada, hacemos un servicio social, ¿eh? Para descubrir atontados estos. Los tuiteros aseguran que la agente de policía no llevaba un uniforme real y que la carta que recibió del ayuntamiento estaba completamente lisa, como si no hubiera estado doblada dentro de un sobre jamás. O sea, que le llegó la hoja así, volando, desde el ayuntamiento, sin arrugarse. Sin doblarla. Nada, ni una sola mancha, ni mota de polvo, le llegó impoluta. Es difícil saber si es cierto o en realidad es una historia falsa, pues de hecho, Silas Ryder no ha mencionado en ningún momento ni el nombre de su pueblo. Habrá que esperar a ver si el gilipollas este termina sufriendo consecuencias reales como una multa u otro tipo de sanción, tanto si es verdad como si es mentira. Si es verdad, que le metan bien por esturrufiar las tuberías de todo el pueblo. Y si es un fake, pues que le den, yo qué sé, que no le dejen publicar más en YouTube. En YouTube. En fin, vamos a hacer un ejercicio de aislamiento bastante considerable ahora mismo, ¿eh? Atentas y atentos. Concéntrate. A ver, este tipo es un gilipollas que bien podría ser un tonto o un loco. Que podría ser un loco como una cabra. Y ya sabemos que la cabra siempre echa al monte. Así es como llegamos a escuchar el segundo tema que te traigo de En la flor de la vida, el excelente sexto álbum de estudio de la formación punk rock de la ciudad condal, Arpa Viejas. Estudiando y todas las tardes trabajando. Me voy pronto a dormir todos los días, los domingos nunca falto a misa. Lo dicho, el título de la canción, La cabra siempre echa al monte. Mira que me lo he currado. Y ahora, como ya no quedo con chica, me ordeño yo solo todos los días. Y me prometo que cuando salga del talego, todo esto se va a acabar. Cuando esté fuera del maco, todos se arrepentirán. La cabra siempre echa al monte, tendría que saberlo ya. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. Esa misma tarde, nada más salir a la calle, he vuelto a pisar todos los bares y a comprar las drogas en el parque. Otra vez he vuelto a las andadas, tirones y otra cosa no rotaba. Llevo fuera solo 4 días y me busca toda la policía. Otra vez me llevan al talego y todo se repite de nuevo. Y me prometo que cuando salga del talego, todo esto se va a acabar. Cuando esté fuera del mato, todos se arrepentirán. La cabra siempre echa al monte, tendré que saberlo ya. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. asaltomatarradiorock.com. Pues como hoy no estamos saliendo en directo, no vamos a dar paso al siguiente programa de la parrilla de emisión de asaltomatarradiorock.com porque no tendría ningún sentido, obviamente. Así que como probablemente nos estás escuchando vía podcast, probablemente no, seguro si nos estás escuchando, lo que sí que te invitamos o te invitamos Roxa, Rosa y yo, a que cuando acabes de escuchar el programa de hoy, te conectes a saltomatarradio.com y disfrutes de la emisión directo de cualquiera de los programas, de los más de 65 programas que tenemos en emisión, porque son todos muy buenos. Y si quieres seguir tirando el podcast, pues en la misma web de asaltomatarradio.com tienes ahí lista de podcast. Le das, te aparece un desplegable de la A a la C, a la C, de la D a la F. Y tienes ahí todos los programas para escucharlos a la carta. Ya sabes, a la hora que te dé la gana, el día que te salga de las narices, a la hora que mejor te venga. O en el lugar que mejor te consigues. Ya sabéis que desde hace varias, bueno, tres semanas, hemos cambiado de sección para cerrar los miércoles. A proposición de la tribu Ternasca, tenía preparada una que nos había mandado, una canción que nos había mandado nuestro pequeño Ternasco Des, pero como no sabemos el título, pues pongo una de las que tenía yo ya preparadas, y la de Des la reservamos para el miércoles que viene, para el directo. Así que nos vamos, Roxa Rosae, con la última sección, que ya sabéis que es... Lónimo Lodo por final. Efectivamente, por si habéis tenido poca dosis de ruido con el rincón oscuro, la animalada para el final, para cerrar el extenso programa de los miércoles. Hoy lo hacemos con una gente que se llaman Clisma y que estrenan Prelude to Extinction. Un tema que viene incluido en vendrá incluido en el próximo trabajo de estos salvajes belgas del Slamming Gore Grind, que estrenarán el próximo 20 de marzo su segundo larga duración titulado Mental. Del cual escuchas este preludio a la extinción, esta auténtica animalada, salvajada embrutesía. Estilo le llamarán Slamming Gore Grind, pero yo sigo pensando que es el puercore. Cuando mete la voz de gorrino. Pues se acabó este programa, no en directo en tu recto, pero sí en podcast. Así que Rosa Rosales, nos vamos despidiendo. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino a la cascada polar. Evidentemente, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco no iba a dejar de mandaros a cascarla por muy en diferido que sea, así que recordadnos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, infectados de coronavirus o en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. Solamente queda agradeceros la escucha, tanto hoy en podcast. Y deciros lo de siempre, que en tanto esa transcación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, y sí, en podcast en riguroso directo en tu resto.